Buenas tardes, ¿qué es lo que está reclamando? Estamos exigiendo una respuesta a tanta incertidumbre del plan de vivienda. Somos familias que necesitamos obtener una respuesta a tan larga espera. Bien. ¿Cuáles son las respuestas que les han dado? Hemos tenido entrevistas con la interventora y bueno, nos dijo finales de agosto, principios de septiembre y que en realidad nosotros fuimos cerca del 20 de julio y que bueno, iba a haber un listado y solamente apareció el del interior, pero uno va a vivienda y bueno, es como, ya es incómodo preguntar y bueno, uno se desespera. ¿Por qué cree que está sucediendo esto? Bueno, en realidad no es nuevo, ¿no? Es una interna política que nos tiene en el medio, no podemos decidir, no tenemos fuerza para saber qué hacer, porque no nos podemos meter en internas y nos perjudica. Entonces, necesitamos nuestra casa, nada más. Queremos eso, que nos den una solución, una fecha de entrega. Sí, digan dentro de 2 meses, pero uno sabe qué va a pasar con su alquiler, con su gasto diario, ¿no? ¿Desde cuándo está luchando para poder tener su casa? ¿Y desde cuándo la está pagando también? Y hace 5 años estamos pagando y, bueno, y en teoría nos iban a entregar el 30 de junio en la ciudad de La Punta. Y bueno, ¿está alquilando? Sí, yo dejé de alquilar y me fui a enseñar la cochera de mi viejo, ¿no? ¿Está viviendo incómodo? ¿Tiene chicos? Sí, yo tengo 2 nenes y, bueno, mi viejo es taxista y deja el auto en la calle y yo habito su cochera. Así que, bueno, así me estoy adaptando hace casi 6 meses ya y, bueno, se hace muy, muy difícil porque yo voy a verlo y está lista. Entonces, me parece que la espera... Como un capricho sería. Es un capricho y es una angustia porque conlleva muchos problemas a nivel económico, no saber qué va a hacer, uno no puede planificar nada, yo ya tengo los pisos, el pegamento ya se me venció, así que bueno, yo no pensé que un gobierno me va a decir, te entrego la casa y no te la doy, ¿entendés? Entonces, ¿esto es una cuestión por ahí de que tiene que ver con los cambios de gobierno, dice usted? Sí, es una cuestión política y obviamente hay un disgusto por internas y bueno, y nos hace presos de eso, porque piensa que si nos entrega la casa nos está haciendo el favor de una gestión anterior. Entonces, la alarga y la hace quedar, nos hace quedar así en el medio, ¿no? Nos hace sufrir esto que es muy difícil, más en una ciudad donde 33 años de gobierno ha generado el miedo. Y bueno, yo en mi reclamo en la plaza, se acercó un policía a pedirme los datos. Entonces, yo digo, eso no quiero para mis hijos, eso digo, hay gente que dio la vida por la democracia y hoy usarla es pecado. Bien, gracias. No, gracias.